Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente nublado, y de hecho sí está nubladito el día de hoy. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 40 en una escala de 0 al 50, un viento que se registra a 3 millas por hora, una humedad de un 36% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 71, con cielos parcialmente nublados. El índice de rayos ultravioleta va a estar en número 7, va a estar en alto, y la exposición máxima será a las 2 de la tarde, o bueno, se espera que sea a las 2 de la tarde. Para el día de mañana, viernes 22 de agosto, se esperan temperaturas máximas también, de 97 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Hoy va a ser el único día que no va a estar tan alto como estuvo ayer. Ayer estuvimos a los 101 grados, creo, y a pesar de que el pronóstico no nos había dicho eso, pero yo les había comentado que por el pronóstico de mi celular decía que sí íbamos a estar en los 100 grados, ¿no? Arriba de 100 grados. Y pues sí, sí acertó. Para el día sábado, 22 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 24 de agosto, van a descender las temperaturas y se viene un poquito de lluvia a partir de las 12 del mediodía. Así que pues vayan preparando ahí su paraguas si van a salir. para que no se vayan a mojar, ¿ok? O si se van a ir a acampar, pues tomen las debidas precauciones. Para el próximo lunes 25 de agosto, las temperaturas que están escuchando son reales. 87 máximas, mínimas de 68 con cielos parcialmente nublados, asoleados. Y con un poquito de probabilidad de precipitaciones por la noche. Okay, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Si les molesta mucho el calor, pues no se preocupen. Hasta el sábado van a ser los últimos días calurosos. Ya el sábado del domingo en adelante descienden las temperaturas del mes de agosto. Y ya no, supuestamente no vamos a alcanzar ni los 90. Van a estar en 80 y tantos las temperaturas máximas. Y ya pues en el mes de septiembre... en el mes de septiembre creo que también descienden las temperaturas, ¿no? Según tengo entendido, o puede que aumenten un poquito la primera semana, yo creo, y de ahí vuelvan a descender. Ay, ya está más cerca, ya está, ya lo huelo. Ya se huele por aquí el nacimiento de nuestro bebé, si Dios quiere y Dios nos los permite para el mes próximo. Así que amigos y amigas, a ver cómo nos va la próxima semana con los programas, a ver si puedo seguir haciéndolos, ya Dios dirá, amigas, ¿no? A ver cómo nos va la próxima semana. Y bueno, aquí se está escuchando otra radio, la radio también. Bueno, con esto ahora sí, nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Gracias, María José. Muchas gracias. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. El abrazo donde se cura mi sentimiento. Eres

Aries, hoy brillas con magnetismo y atracción natural. Evita los impulsos, analiza bien antes de actuar. Llegan alegrías y armonía en el hogar. Para el signo de Tauro, tu intuición y sueños están muy activos. Escucha las señales, haz introspección antes de tomar decisiones importantes. La fortuna está de tu lado. Géminis, todo fluye en el amor, trabajo y estudios. Disfrútalo, son días de cambios positivos que se mantendrán por un tiempo. Descansa más porque viene carga laboral. Cáncer, ignora comentarios negativos que buscan desestabilizarte. Tu liderazgo y bondad hablan por sí solos. Es un buen día para resolver asuntos profesionales. Para el signo de Leo, aprovecha cada oportunidad que llegue a tu vida. Júpiter te apoya en decisiones postergadas. Hoy y mañana tus pasos favorecen lo económico y lo laboral. Virgo, llegan cambios importantes con la entrada del sol en tu signo. Pon en la balanza lo que quieres dejar y lo que quieres mantener. Todo apunta a abundancia y a prosperidad. Para el signo de Libra, es momento de atreverse a vivir y disfrutar sin miedo. Aléjate de chismes y enfócate en avanzar. Pide ayuda y apoyo profesional que serán claves. Escorpión, se marcan viajes y posibles cambios en el hogar. Buen momento para remodelaciones o mudanzas. En el amor puede iniciar o formalizarse una relación. Sagitario, las pruebas quedaron atrás. Felicidades por superarlas. Se abren nuevos caminos en lo personal y profesional. El universo te recompensa con oportunidades. Capricornio, el universo está a tu favor, coopera con tu disciplina, evita engancharte con personas que no estén a tu nivel, escucha una propuesta que traerá paz y alegría. Acuario, excelente día para comunicar y avanzar en lo laboral, reconocimientos y recompensas llegan por tu esfuerzo, pide lo que mereces, el momento es ahora. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Haz introspección para fortalecer autoestima y seguridad. Esto te ayudará en lo profesional y en tus relaciones. Tienes liderazgo y carisma. Reclama lo que es tuyo. Es la mañana con 18 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Was right.

10:32 de la mañana y estás escuchando con el pie derecho. Vamos a seguir con las noticias de tecnología. Y esta dice: la promesa incumplida de los coches autónomos, cada 9 minutos sigue necesitando de nosotros. Un estudio de la AAA revela que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción aún distan de ofrecer una experiencia verdaderamente autónoma. Aunque prometen reducir el estrés al volante, en la práctica exigen intervención humana cada pocos minutos. La tecnología avanza, pero la seguridad sigue dependiendo del conductor. Los coches autónomos se presentan como la revolución que nos liberaría del volante. Sin embargo, la realidad es más compleja. Los sistemas ADAS, por sus siglas en inglés, cada vez más extendidos y obligatorios en los vehículos nuevos, aportan comodidad, pero no garantizan autonomía total. Un reciente estudio de Estados Unidos muestra que los conductores deben seguir alerta. En promedio, cada 9 minutos es necesario intervenir para evitar riesgos, recordándonos que el futuro aún no ha llegado del todo. Según un experimento en autopistas reales, la American Automobile Association puso a prueba 5 vehículos con ADAS de nivel 2 en uno de los entornos más exigentes, las autopistas de Los Ángeles, en plena hora punta. Tras 16 horas de prueba y más de 550 kilómetros recorridos, los coches demostraron que la conducción asistida todavía necesita supervisión constante. Se cada 9 minutos un problema. El análisis reveló que de media, cada 9.1 minutos, unos 5 kilómetros, surgió una situación que obligaba al conductor a tomar el control. Entre las más comunes estaban la invasión repentina del carril por otros vehículos y la incapacidad de los sistemas para mantenerse centrados en curvas. Además, se documentaron casos de frenadas insuficientes o de fallos al reanudar la marcha tras una parada total. Bueno, pues en China dice aquí que han cerrado 15 carreteras para probar 36 coches autónomos. Los resultados han sido tan malos que dan miedo. Diferencias entre sistemas. Curiosamente, los sistemas más avanzados, aquellos que permiten retirar las manos del volante, demostraron ser más fiables. Necesitaron intervención cada 20.1 minutos, frente a los más básicos, que fallaban cada 6.7 minutos. Sin embargo, incluso estos sistemas manos libres exigían que el conductor retomara el control cada 15 minutos como medida de seguridad. La seguridad sigue en manos del conductor. La conclusión del estudio es clara: los ADAS no sustituyen al conductor. Por ello, la AAA recomienda mantener la atención en todo momento, evitar distracciones y familiarizarse bien con las funciones del vehículo antes de usarlas. Mientras la tecnología progresa, el factor humano sigue siendo imprescindible para prevenir accidentes. Una obligación que llegó para quedarse. Desde el 2022, la normativa europea exige que todos los coches nuevos incluyan sistemas de seguridad como el asistente a velocidad inteligente, la alerta de cambio involuntario de carril o el alcoholímetro integrado. Poco a poco los ADAS forman parte del equipamiento estándar, pero su fiabilidad aún está en construcción. El futuro apunta a una conducción más segura y automatizada, aunque de momento el volante no puede quedarse solo. Pues así dice esta noticia, que es muy interesante porque pues obviamente aquí hay varias ciudades que ya tienen carros autónomos. Tres de ellos me parece que son Los Ángeles, San Francisco y otra ciudad ha de ser Nueva York. Pero bueno, así están las cosas. Vamos a pasar a otra noticia. Esto es los puestos de trabajo que la IA está reemplazando más rápido. Se proyecta que para el 2030 desaparezcan unos 92 millones de empleos. Los puestos de empleo que más probabilidades tienen de ser reemplazados por la inteligencia artificial tienen una cosa en común. Es lo que reveló un estudio reciente. El Foro Económico Mundial estudió los sectores de negocios de todo el mundo y encontró que las industrias con cargas de datos de alta calidad podrían adoptar en la inteligencia artificial en tasas de entre 60 y 70%, pero que las de menos datos o datos fragmentados hasta ahora solo han reemplazado a menos del 25% por la inteligencia artificial. Eso significa que los empleados que involucran datos más definidos como las finanzas, la atención al cliente, la atención de la salud, los intérpretes, los historiadores y los escritores serán los primeros en caer bajo la guillotina. Pero los empleados con datos de propiedad o que necesitan crear mayor volumen de información, o trabajadores especializados como los coches autónomos o los médicos, tienen menos probabilidades de que la IA los reemplace. El combustible de la inteligencia artificial son los datos, y los sistemas modernos de inteligencia artificial necesitan no solo calorías sino también nutrición de alta calidad, dijo en una charla TED Andrew Ng, fundador y jefe de Google's Brain Project y hoy creador de Deep Learning AI. Por cierto, estoy tomando unas clases de este señor, que es bastante simpático, por cierto. ¿Por qué importa esto? Los investigadores que siguieron la adopción de la IA predicen que para el 2030 se proyecta la pérdida de unos 92 millones de puestos de trabajo, aunque se espera que surjan más o menos 170 millones de nuevos roles, según resultados de McKinsey y Company. Pero no se trata de reemplazos uno a uno en los mismos puestos, o siquiera entre los mismos trabajadores. El mayor desafío está en cerrar la creciente brecha entre los empleos que desaparecen y las oportunidades que surgen, y las habilidades que tienen los trabajadores en comparación con las que requieren los nuevos puestos. El problema fundamental está en que las habilidades que tienen las personas no son las que requieren los empleos del futuro, indica McKinsey. ¿Cuáles son los puestos de empleo que más rápido reemplaza la inteligencia artificial? En este momento las cosas no se ven bien para cualquiera que trabaje en el desarrollo de software. Las herramientas como GitHub o Copilot, que analizan repositorios masivos, a veces más de 420 millones de snippets de código, y asisten a los desarrolladores, con lo que la productividad aumenta enormemente. La tecnología IA en el área muestra que el 75% de los desarrolladores usa herramientas de asistencia de inteligencia artificial. También el 70% del volumen de equity trading ha estado utilizando un trading de algoritmos de IA, dominando los mercados de Estados Unidos. Los departamentos de atención al cliente han sido la presa más fácil de los modelos de IA, dando respuestas más rápidas y una reducción de costos del 23.5%. ¿Qué puestos de empleo sobrevivirán por ahora a la inteligencia artificial? En sectores con datos limitados no se da la situación de reemplazo por la IA. La atención de la salud tiene una tasa baja y lento crecimiento de adopción de la inteligencia artificial debido a la escasez de datos accesibles, porque menos del 10% de los datos quirúrgicos son de acceso público gracias a estrictas regulaciones y la fragmentación de datos. Mientras tanto, el Departamento de Educación de Estados Unidos afirma que la construcción sigue estando entre las industrias más resistentes, ya que la transformación digital se ve impedida por el registro descentralizado e inconsistente. En la educación, las leyes de privacidad como la FERPA restringen el compartir datos, y eso es un obstáculo para la IA y el reemplazo de los entornos de aprendizaje personalizados. ¿Hay algún empleo a prueba de la inteligencia artificial? Probablemente no haya garantías de que tu carrera profesional o laboral no se vea afectada por la inteligencia artificial. Sin embargo, los analistas del Instituto Laboral dicen que quienes quieren un empleo a largo plazo y desempeño humano deberían enfocar la mira en campos en los que siga siendo crucial el criterio humano, la creatividad y la inteligencia emocional. Los datos muestran que los roles donde se combina el conocimiento de la inteligencia artificial con la experiencia y pericia personal y física, como la atención de la salud, la educación técnica y la consultoría, tienden a ser más resilientes. Gizmodo confeccionó una lista de los 40 puestos de empleos con mayores probabilidades de ser reemplazados por la inteligencia artificial, junto con los que hoy son menos efectivos. La lista se basa en un informe de Microsoft Research que destaca qué manera la inteligencia artificial generativa transformará millones de empleos en todo el mundo con implicaciones profundas para el futuro laboral. Pues ahí está otra noticia más de tecnología. Vamos a pasar a otra más que es de tecnología y dice: el precio de PlayStation 5 subirá exponencialmente y todo es frenesí. Ni la edición digital de la PS5 ni la PS5 Pro se salvaron de los problemas con los aranceles. Después de que Xbox y Nintendo aumentaran el valor de sus consolas y periféricos, era inevitable que Sony hiciera lo mismo. Ahora todas las versiones de PlayStation 5 cuestan $50 más, sin importar si se trata de la edición digital o de la PlayStation 5 Pro. Tanto si eres fanático de Xbox, PlayStation o Nintendo, todas tus consolas te saldrán mucho más caras y todo se debe a la tormenta económica causada por los aranceles impuestos durante la era Trump. En un comunicado, Sony explicó que está navegando un entorno económico desafiante, una frase que suele encubrir los problemas en la cadena de suministro y la fabricación derivados de la obsesión de Trump con los impuestos a las importaciones. A partir del jueves del 21 de agosto, la PlayStation 5 con lector de discos costará $550. La edición digital subirá a $500, el mismo precio que tenía antes la versión con soporte para discos físicos. Finalmente, la más cara, la PS5 Pro, alcanzará un precio de $750. Los accesorios mantendrán sus precios actuales, pero si quieren una PlayStation 5 Pro con una unidad de disco externa de $80, deberás gastar $830 en total solo para poder reproducir tus juegos de PS4 y PS5 con mejores gráficos y rendimiento. Pues ahí está, para los que quieren seguir jugando, están los precios. ¿Y ahora qué? Antes de que entren en vigor los aumentos, aún queda una opción más económica. El cazador de ofertas Wario64 señaló que el bundle de PS5 Slim con Call of Duty Black Ops sigue a $400. Sumando la unidad óptica de $80, podría ser la forma más barata de conseguir un PlayStation 5 estándar antes de los aumentos. En mayo, Microsoft ya había subido el precio de su consola digital Xbox Series X a $550 en respuesta a los mismos aranceles. La serie S pasó de $300 a $380. Para quienes busquen las series X con unidad de disco, el costo es de $600. La compañía también incrementó los precios de sus controles y auriculares oficiales. Nintendo, por su parte, mantuvo el precio de la Switch 2 en $450, pero a principios de mes aumentó el valor de sus modelos originales. La Switch básica de $300 subió $40 más, la Switch Lite ahora cuesta $230 y la Switch OLED pasó a valer $400, apenas 50 menos que la Switch 2. Además, incrementó en unos $5 los precios de los controles y accesorios de la nueva consola tras haberlos ajustado previamente en abril. Pues ahí está otra noticia más de tecnología. Y vamos a ver una de ciencia, el misterio de Nyayanga, las piedras que reescriben la historia de la tecnología humana. Un hallazgo en Kenia revela que los primeros homínidos no solo fabricaban herramientas, sino que también trasladaban piedras resistentes desde largas distancias. Este descubrimiento en Nyayanga adelanta en más de medio millón de años la evidencia más antigua de transporte de materias primas, obligando a replantear los orígenes de la tecnología humana. En la península de Oma, el suroeste de Kenia, un conjunto de piedras talladas ha cambiado el guión de nuestra historia tecnológica. En lo que parecía un simple vestigio arqueológico, terminó revelando un comportamiento inesperado en los primeros homínidos. La capacidad de planificar, transportar y transformar su entorno mucho antes de lo que lo imaginábamos. El hallazgo que desafía lo establecido. El yacimiento de Nyayanga ha entregado centenares de núcleos líticos y lascas junto a huesos de hipopótamo con marcas de corte, prueba de que la carnicería a gran escala ya era una práctica hace 2.600 millones de años. pero lo verdaderamente disruptivo está en la composición geoquímica de las piedras. Muchas de ellas, como la riolita y la cuarcita, no se encuentran en el lugar. Fueron traídas desde hasta 13 kilómetros de distancia, adelantando en 600.000 años el origen conocido de esta práctica, el ingenio de los primeros fabricantes de herramientas. Este transporte de materias primas sugiere una capacidad cognitiva notable. Los homínidos no solo sabían dónde localizar las rocas más duras, sino que recordaban su ubicación y planificaban su traslado. Según Rick Potts del Smithsonian, estos mapas mentales revelan que el horizonte de los primeros fabricantes de herramientas se extendía mucho más allá de su entorno inmediato. La cultura oldubayense, con su técnica de talla basada en lascas afiladas, aparece aquí como un verdadero salto de adaptabilidad en la historia evolutiva. Un linaje más diverso de lo que se pensaba. Si las excavaciones también sacaron a la luz dientes fósiles de Paranthropus, un homínido robusto tradicionalmente no vinculado con la fabricación de herramientas. Su coincidencia con los artefactos abre la posibilidad de que distintas especies participaran en esta revolución tecnológica. Para Emma Feinstone, líder del estudio, el registro fósil apunta a un escenario más complejo, donde varios linajes habrían compartido innovaciones. Nayayanga y el origen de nuestra dependencia tecnológica. La trascendencia del hallazgo va más allá de la arqueología. Al seleccionar piedras de calidad y transportarlas, los homínidos estaban optimizando sus opciones de supervivencia y marcando el inicio de una relación inseparable con la tecnología. Como recuerda Feinstone, los humanos siempre hemos dependido de la tecnología para superar retos adaptativos. Nayayanga se erige así como un testimonio clave del momento en que la inventiva y la estrategia comenzaron a definirnos como especie. Y bueno, pues esa es la noticia del misterio de Nayayanga. Para los que quieren leer un poco más al respecto, vamos a pasar entonces a otras cosas. Pero pues los dejo con Janet. Ahorita que regrese les dará pues noticias de salud y bienestar. Nos vemos, este fue Rabbit y que tengan un... oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas,

que ganabas, que ganabas con besarme, con besarme. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Y antes de continuar con el segmento, pues le quiero agradecer a Rabbit por acompañarnos otra vez en el segmento de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Rabbit. Y las personas que se perdieron ayer el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa, ¿ok? Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de la recomendación que da la OMS, ¿no? Sobre las cesáreas. Tal vez para algunos van a decir, ¿de qué estás hablando? Bueno, lo que pasa es que en Latinoamérica el número de cesáreas sigue en aumento y hay muchos pues malinformaciones, ¿no? De por qué supuestamente las hacen. Hay algunas razones que pues sí involucran, obviamente, que se tiene que hacer una cesárea. Pero hay en otras que dicen, no, lo hacen porque son más caras o etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la OMS indica que los beneficios del parto natural y cuándo recomendar una cesárea, pues deben ser conocimientos que tengan todos los médicos más allá de su campo de ejercicio. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre una desproporcionada cantidad de procedimientos de cesárea en América Latina. La entidad recomienda que las cesáreas no superen el 15% total de los partos del país y que se realicen solo cuando son médicamente necesarias. Y en la mayoría de los países de la región, el porcentaje dicen que supera este 15% a un 20%, o sea, más de un 20%, con el máximo de más de 49% en Ecuador y Chile, wow, y 55.5% en Brasil. Y bueno, el número de cesáreas ha aumentado de manera consistente en las últimas décadas a nivel mundial. Y a pesar de sus beneficios comprobados en la reducción de la mortalidad materna e infantil, cuando se realiza con indicación médica, la cesárea no está exenta de riesgos para la madre. Y Bueno, disculpen. Les decía que pues ha aumentado el número de cesáreas en las últimas décadas a nivel mundial. Y la verdad sí me quedé sorprendida, ¿no? De tanto porcentaje en Brasil, en Ecuador y Chile. Se han realizado varios estudios epidemiológicos para evaluar el impacto de la cesárea en la salud materna e infantil, y las conclusiones indican que el aumento de la tasa de cesáreas no se refleja en la mejora de la salud de la madre y el bebé. De hecho, se cree que el aumento de la tasa de cesáreas, más allá de los valores esperados, tiene un papel contribuyente significativo en el rápido aumento de la frecuencia de enfermedades no transmisibles en todo el mundo. Y aunque el vínculo con estas enfermedades sigue siendo controversial, los estudios epidemiológicos, han observado que el parto por cesárea está asociado con un mayor riesgo de desarrollar ENTS, como asma, alergia alimentaria, diabetes tipo 1 y obesidad. Los científicos pues se han planteado la hipótesis de que los bebés nacidos por cesárea tienen una fisiología neonatal alterada debido a diferencias de exposiciones hormonales, físicas, bacterianas y médicas en comparación con los nacidos a través del parto natural. Y si no se ponen en marcha acciones para frenar el aumento, se estima que de los estimados 38 millones de nacimientos que ocurrirán en el 2030, un tercio será por cesárea. Y el fenómeno paralelo que se observa es la enorme disparidad que pesa sobre este procedimiento. La tasa es demasiado baja en poblaciones de países pobres que necesitan la cesárea y demasiado alta en poblaciones de países ricos que no la necesitan. La OMS indica que los beneficios del parto natural y cuando las cesáreas se deben recomendar, deben ser conocimientos que tengan todos los médicos, más allá de su campo de ejercicio. Y si bien el especialista natural para tratar el embarazo y parto es el ginecólogo obstetra, una embarazada puede entrar por primera vez al sistema de salud en diferentes momentos de su embarazo a través de médicos de atención primaria y otros especialistas e incluso profesionales de salud en salas de emergencia. Y parece haberse olvidado que la cesárea pues es un procedimiento quirúrgico que se realiza para facilitar el parto del bebé a través de una incisión realizada en el abdomen de la madre y que se recomienda pues solo en aquellas situaciones en las que el parto pues vaginal normal puede suponer riesgos para la madre, el bebé o ambos. Si se ha tenido una cesárea en el pasado u otras cirugías en el útero, aunque depende de cada caso médico y de la madre, pues pueden decidir por el parto natural. Si hay problemas con la placenta, como placenta previa, que pueden causar sangrado peligroso durante el parto vaginal, pues también sería un riesgo para la madre o para el bebé, ¿no? La placenta crece en el útero y suministra al bebé alimento y oxígeno a través del cordón umbilical. También otras de las causas, ¿no?, que podrían pues recomendar una cesárea es si se tiene una infección como el VIH o herpes genital. Se pueden transmitir estas infecciones a su bebé durante el parto vaginal, por lo que una cesárea pues es más segura para su bebé. Si se tiene una afección médica que pueda hacer que el parto vaginal sea riesgoso, como diabetes o presión arterial alta. Y si se trata de un embarazo múltiple de mellizos o más, también se recomienda pues la cesárea. Si el bebé es muy grande también, si el bebé no tiene la cabeza hacia abajo para la fecha del parto y si se ha sufrido prolapso del cordón umbilical, esto es cuando el cordón umbilical se desliza hacia la vagina antes que el bebé. Y si el bebé está en peligro cuando no está recibiendo suficiente oxígeno o que su ritmo cardíaco no puede ser regular. Todas esas son los motivos, ¿no?, por cuáles un médico debería de decidir, ¿no?, de decir esto es mejor que se haga la cesárea, ¿no?, o realmente que se haga la cesárea. Hace ya casi una década la OMS presentó una declaración sobre el aumento de los procedimientos de cesárea. Entonces destacó que de no presentarse complicaciones médicas, el embarazo y el trabajo de parto debe seguir su curso natural y no debe programarse para insertarlos en una agenda. Entre los beneficios del parto natural se encuentran la recuperación, que es más rápida, la lactancia que comienza también más rápido, menos probabilidad de complicaciones causadas por el embarazo o el parto, y los beneficios del parto vaginal para el bebé, menos riesgo de sufrir afecciones respiratorias, tienen un sistema inmune más fuerte, tienen más probabilidades de aceptar la leche materna. Y aunque se cree que el principal factor tras el aumento de cesárea pues también es el económico, un procedimiento quirúrgico es más redituable que un parto. Un estudio clave publicado en Estados Unidos una década atrás indagó en razones epidemiológicas que pueden explicar las tasas elevadas históricas de cesáreas. Entre ellas, pues madres de más edad, más obesidad en mujeres, más embarazos múltiples, bebés más grandes y trabajos de parto más prolongados. Y los investigadores pues enfatizan en la necesidad de apoyar a las mujeres para que puedan tomar decisiones informadas junto con sus doctores sobre sus embarazos y sus partos. Pues ahí está. Pues lo que me espera, a ver qué nos dice nuestro doctor. Bueno, ya nos dijo cuál es el plan, pero pues sí, con los chequeos próximos también pues nos irán diciendo más claramente si hay algún cambio, ¿no? Pero bueno, sí, interesante, fíjense, porque sigue en aumento el número de cesáreas en Latinoamérica. Y la verdad, pues ya mejor no me voy a meter en esto, porque pues últimamente he leído de información que pasa, por ejemplo, en Sonora, de donde yo soy, en Ciudad Obregón y alrededores, y la verdad dejan mucho de qué hablar los centros médicos y para el trato de las mamitas, ¿no? Que están a punto de tener a sus bebés, y el trato no es muy, muy grato, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo eso cambie. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Once de la mañana con 12 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el manual para el maestro y las lecciones por día. Hoy nos toca la lección 233, que estamos en el día 233 del año. Y la característica que vamos a hablar el día de hoy de los maestros de Dios es la número 9 y nos habla de la fe. Entonces aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, recapitulando las características de los maestros de Dios, la primera que nos habló fue acerca de la confianza. La segunda, les voy a dar 2 segundos para que ustedes traten de recordar. Honestidad. La tercera, tolerancia. La cuarta, mansedumbre. La quinta, júbilo. La sexta, indefensión. La séptima, generosidad. La octava, paciencia. Y la de hoy, la fe. ¿Ok? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la fe. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. ¡Wow! Qué bonito es recordarnos, ¿no?, lo que realmente es la fe. Y no solamente cuando nos conviene, ¿no?, de decir, es que yo sí tenía fe, cuando ya salen las cosas, ¿no? O tal vez cuando ya ves que todo sí está fluyendo y dices, por eso tengo fe. Y en esto otro, no tengo tanto. Entonces, ahí otra vez no es una fe completa y no está completamente ligada hacia la confianza, que pues es el primer pilar, ¿no?, de las características de los maestros de Dios. Entonces, el grado de fe de un maestro de Dios nos está indicando qué tan avanzado se encuentra en su programa de estudio. Qué tan seguro de tu fe o segura de tu fe estás tú. cuando las cosas no van como tú quieres, cuando las cosas parecen ir en contra de lo que tú quieres, ¿sigues teniendo fe o simplemente la pierdes? Como seres humanos, a veces, pues sí, o sea, no salen las cosas como nosotros queremos y tendemos a decir, pues realmente, o sea, esta es mi fe, o sea, si yo tengo fe, ¿por qué entonces nada o todo lo que trato de hacer, todo, pues se va para otro lado? Entonces ahí perdemos la fe, ¿verdad? Y hoy nos recuerda que, pues, el grado de fe de un maestro de Dios va a indicar qué tan avanzados nos encontramos en el programa de estudios y qué tanto lo ponemos en práctica, ¿no? Y la confianza de saber que lo que estás viviendo se va a resolver perfectamente a través de nuestro Padre. No solo algunas cositas, sino todas, inclusive las cosas que tal vez no nos gustan. Todas esas cosas, si las dejamos interpretar, también vienen con la perfección del todo. A veces nosotros nos enfocamos en ciertos puntos nada más, como la salud, como el trabajo, como la familia, como el dinero, como etcétera, etcétera. Y pones tu fe en esto. Y todo lo demás dices, no importa. Y son cosas que tal vez dices, no me gusta, ¿no? Pero no, la fe incluye a todo. Incluye a todo lo que nosotros experimentamos como seres humanos o como seres. La verdadera fe no se va a desviar de decir, pues yo ya perdí la fe porque no me dieron esto. O no sé cómo realmente sentir fe si me siento muy apagada, muy apagado, ¿no? La verdadera fe no se desvía. Es consistente y es completamente honesta. O sea, se tiene absoluta confianza de que las cosas que llegan van a llegar también en el momento perfecto, en el momento ideal, y que todo se va a resolver a través de Dios, a través de la vida o a través de la energía divina, como tú le quieras llamar, pero todo se va a resolver en el tiempo correcto. Y no es nuestro tiempo lineal. Dejemos a un lado nuestro tiempo lineal, nuestro concepto de quiero que la próxima semana, quiero que hoy me den esta noticia, quiero hoy recibir este dinero, quiero hoy. Vamos a quitarnos esos pensamientos que ya sabemos que lo único que nos hacen es desviarnos de la fe, de la confianza, y nos quitan pues todas estas características. Nos quitan la paciencia, nos sentimos indefensos, o sea, todas las características en contra. Entonces vamos a tener la confianza unida a la fe y tener la paciencia sin tener que defendernos de absolutamente nada, seguir dando porque sabemos que al dar recibimos, sentir el júbilo y la mansedumbre, siendo tolerantes y honestos para poder entonces poner en práctica todas estas características. Yo sé que no se las dije en orden, pero creo que así comprendemos también hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo creo que cuando se pierde la fe, si alguna vez ustedes sienten que la han perdido, sabemos que nos sentimos todavía peor, ¿no? Nos sentimos más vacíos, nos sentimos sin ganas de seguir, desconfiados de la vida, desprotegidos, aprisionados. Y entonces vamos a poner en práctica estas características para reforzar nuestra fe, para ser honestos, para gozar de absoluta confianza de que la vida es perfecta, de que no está en contra de nosotros, no importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todos nos damos cuenta de lo que está pasando. Por más de que a veces no nos queremos enterar, pues nos llega la información, ¿no? Nos llega la información y sí vienen esas ideas de qué injusto es lo que está sucediendo, por qué hay personas que están haciendo esto, por qué están haciendo daño. Entonces eso nos hace desviarnos pues de lo que hemos estado poniendo en práctica. Pero eso no quiere decir que realmente nos tenemos que sumergir a ese otro camino. Ese es el camino del ego que nos está llamando y nos está diciendo, mira, hay malos y hay buenos, hay que defenderse, hay que hacer esto. Vamos a quitarnos la venda de los ojos y sí vamos a ver nuestro entorno y vamos a aceptarlo tal cual es, con todos esos matices, con todas esas diferencias de gente que también están en la locura. Están en la locura, gente que está haciendo cosas demasiado fuertes, están en la línea de la locura, están en la oscuridad, como lo hemos estado nosotros de una u otra manera, ¿no? Cuando dejamos de tener confianza, de tener fe, pues también nos vamos por ese camino. Pero así como está este nivel, ¿no?, en que nos está diciendo los maestros de Dios, de cómo nos encontramos, en qué nivel, en qué tan avanzados nos encontramos en el programa de estudio, así también qué tan avanzados se están encontrando esta gente en la locura y en la oscuridad y en el ego. Tal vez están muy avanzados y por eso pues hacen las cosas que hacen, ¿no? Pero pues hay que pedirle a la vida y a Dios que ilumine sus corazones y que salgan a relucir sus seres, porque sus seres sí están llenos de amor. Simplemente no los quieren escuchar y no se quieren dar cuenta, ¿no? Y bueno, me voy a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 233 y nos dice: hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. ¿Tú le das tu vida a Dios el día de hoy? Bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno de ellos. En su lugar, dame los tuyos. Te entrego a sí mismos todos mis actos, de manera que pueda hacer tu voluntad, en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti. Me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía hoy, y yo el seguidor que no duda de la sabiduría, de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puede comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que tú me haces. Hoy nos dirige un solo guía, y mientras caminamos juntos, le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día, y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. ¡Qué bonito! Hoy te entrego mi vida, Dios, para que me guíes. Y bueno, aquí vamos a finalizar con esta hermosa lección, Encuentros Existenciales. Thank you.